Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Pedimos que Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Cuántas veces se asistirá al entierro de la niñez? ¿Cuántas veces se la olvidará? Esto es parte de un texto que escribió Mariano González, que tiene el título Con dolor y violencia, y comienza de esta manera. El mundo, que no sabe de cambios, apenas sigue andando los tropezones y con los cordones deshilachados, tartamudeando humanidad. Parimos dolor y violencia. Ricardo tenía 7 años cuando llegó al Hospital de Niños de La Plata con la vida hecha un moretón. Ya sin aliento, entró en brazos de su madre como antesala del adiós. Será el último de los escasos abrazos tras la agonía de puños ajenos cayendo sobre la nuca y los propios rígidos contra todo el cuerpo, apretando angustia y dolor. Los médicos identificaron signos de violación en el niño y graves heridas en el abdomen a causa de los múltiples golpes que su padrastro le dio. El padrastro de Ricardito, le tenía bronca porque le pegaba más que a su hermano, dijo Gisela Alí, madre del niño. Así la normalidad es la violencia, la incongruencia es el pegar más, y el exceso y no la violencia misma. Pero para Benjamín, no hubo protocolos ni despedidas. Solo un descampado al que fue arrojado, ya sin vida, bajo la intemperie de la noche oscura de algún lugar de nuestro país. Y los aullidos de los perros que disputaron su cuerpo de 2 años. La madre permanece detenida como la principal sospechosa. Dijimos Ricardito, dijimos Benjamín, y ahora hablamos de Agustín, que tenía 3 años más que Benjamín, cuando su cuerpo no soportó los golpes y el hígado se le estalló. Las ausencias durarán y sus hermanos seguirán buscándolo en sus sueños, estirando los brazos para arrebatarlo de las manos impunes de la pareja de su madre. Llevarán las ausencias a cuestas y las marcas indelebles de la violencia. Cintia tenía 13 años, cuando apenas pudo, con el hilo de aire que se le escapaba ante las manos que alguna vez la mecieron. Para ellos no habrá cumpleaños, tampoco habrá una caricia tierna de despedida. Las golpizas terminaron. Esta vez fue la última. Esta vez las piedras de los vecinos, lloviendo contra el chaperío como exigiendo que acabara el horror, no alcanzaron. Tampoco alcanzaron las súplicas ni las denuncias. Ni siquiera las marcas en el cuerpo ni los vacíos irremediables que anticipaban los huecos entre los dientes de las palizas anteriores. Y de nuevo nos preguntamos, ¿cuántas veces se asistirá al entierro de la niñez? ¿Cuántas veces se lo olvidará? ¿Qué desconfianza germinan las instituciones que castigan a los niños con su silencio? Con ese silencio lejano, dejándolos en duda, indeleble, en la frente. La niñez cristalizada en los cuerpos, en esos cuerpos inertes que aparecen día a día, es la metáfora más cruel de un tiempo de descarte. Niños que reciben palos por abrazos, palos por juegos, palos por agua, palos por contención. Palos por vivir en este mundo que es mercancía. Palos por no ser mercancía y querer ser mundo. Palos porque no hay lugar para las ternuras. El entorno que debería haber cobijado a las pequeñas vidas terminó por acabar con ellas, sin ningún resto de humanidad. Los signos previos no sirvieron para frenar eso que era irremediable. Las denuncias y los papeles se marchitaron en la desidia institucional, hasta adquirir poco a poco ese amarillo del olvido. Tal vez unas manos futuras los rescaten, tarde, siempre tarde, de ese abismo del tiempo, con la tristeza de quien se encuentra con lo que ya no es. Alguien quizás contemple la hoja muda, rezando por auxilios tardíos, por nombres extraviados, por rostros imposibles, por vidas ya lejanas, incapaces de decir tras el silencio de siglos. ¿Qué dirán esa y estas hojas, las que no alcanzaron el grito y para las que el infierno es seguir existiendo? ¿Qué les dirán sobre la crueldad de este tiempo a los ojos del futuro, a las manos pequeñas que aún no germinan? La niñez se asemeja a veces a esas fotos que adquieren el matiz sepia de las ausencias y no el de los recuerdos imborrables, pero el desafío siempre será recuperar lo arrebatado durante todos los caminos de la historia, recuperar a los niños, aunque lluevan palos sobre la ternura. Con este texto quería empezar el programa del día de hoy, diciéndoles y compartiendo con ustedes que ayer participamos de una actividad en la Plaza San Martín, en donde se denunciaron las múltiples violencias que son permanentes, que son parte de este entorno, que nosotros las repetimos desde este pequeño lugar que tenemos porque consideramos que es importante no mirar para otro lado. Y en esta actividad hablé con Mónica. Mónica es la mamá de un niño que denunció en la escuela que fue abusado por su padre, por su padrastro, y que las instituciones decidieron separarlo de todo el hogar, incluyendo a la madre por considerarla cómplice. Mónica hace 3 años que no ve a su hijo, que no sabe absolutamente nada, que no sabe dónde se encuentra, que no sabe en qué condiciones físicas está, psicológicas, que pide una respuesta de parte de las autoridades del servicio zonal, que hoy tiene una audiencia en Mercedes para saber por lo menos qué es lo que pasó, por qué o qué pruebas tienen para considerar que ella es cómplice. Nadie le da una respuesta. Ayer le pregunté, y en un rato vamos a escuchar el audio, por eso no quiero adelantar más de esto, pero ¿cómo se hace para vivir sin saber absolutamente nada de tu hijo? Y me dijo, con pastillas. Esto tiene que ver con el abandono de la niñez, la falta de políticas que sean estructurales, que tengan continuidad en el tiempo, y por supuesto que entiendan a la niñez como una etapa de la vida que es precisa cuidar, no vulnerar, no violentar. Los niños deben padecer la violencia que muchas veces es ejercida por su entorno cercano y después la violencia en las instituciones, por ser un expediente. Y tal vez si alguno tiene algo de suerte, pueda aparecer una persona, un trabajador, que a ese expediente le ponga nombre y apellido. Una vida, una historia, que se comprometa. Y allí empiece a caminar buscando algún tipo de solución. Mientras tanto, en este tiempo de cambios de gestión, los niños quedan en último plano. Aparecen aquellos que se tienen que acomodar en estos tiempos de precarización. Y no hablamos de lo que nos duele, de las vidas, de los nombres, de las historias. Como dice este compañero de Pelota de Trapo, Mariano González, que escribió este artículo que comparto con ustedes, Dolor y Violencia, los nombres quedan alejados y aparecen solo expedientes. Nosotros queremos ponerle nombre y apellido a las violencias sostenidas también por un Estado que deja hacer, que no es un Estado ausente, sino que está bien presente para seguir vulnerándonos. Esto se llama Recorte Informativo y empezamos de esta manera. Hoy en el piso acompañándome va a estar Bernardo y en la Operación Gus. Si en la inocencia pura lo que busco, si en la sombra de un peso una luciérnaga, la estrella de una vela imperceptible, bajo el enorme lecho que la hospeda, un viento que nos silba y no se mueve, o un árbol que hacia arriba se enmudece, un niño inseguro y desterrado, y un pan que nunca llega a endurecerse. ¿Dónde habré de descansar entonces? ¿Dónde? ¿Qué lugar ocupar en tu mesa? Tal vez sea un desierto el mar que miro y que al cerrar los ojos me desvela. Son muchas hoy las piernas que me faltan para vestir los tantos pantalones, la humanidad un sueño inalcanzable que se derrite en dos o tres cuestiones. Hay que entenderlo pronto que es urgente, no alcanza con pasarnos la noticia, hablar con la verdad no es suficiente. Si viene atada al verbo la codicia, ¿de qué tiñe la calle la derrota? De risa, de cartón, de sal, de muerte, como el amor de vino en egoísmo y la conciencia en una fuerza inerte. No es una despedida lo que canto, aunque me suena eso a lo perdido. Llevo 40 y tantos y contando, y no sirvió de nada lo aprendido. www.fmmoreno.com.ar

no hay dinero, para lo cual no hay dinero, es para el gasoil. Recordarás que ayer fue el tercer día, hoy sería el cuarto día que los trabajadores no pueden cumplir con... El tercer día, perdón, desde el día lunes, que los trabajadores no pueden cumplir con su trabajo porque no hay gasoil para cargar los camiones que tienen que hacer, por ejemplo, la recolección de residuos en o de ramas en la zona de Moreno Centro. Tenemos un audio de Marcelo Cosme, que habló hoy a la mañana tempranito con Rubén Bustamante explicando la situación. Por la mañana nos encontramos con la novedad de que, como todos los estos últimos años, venimos cobrando los primeros días hábiles del mes siguiente, y por la mañana siempre los compañeros van a cobrar su sueldo, se encontraron con que no estaba, entonces muy temprano llamo al secretario de Economía, a Martín Eli, bueno, me dice que nos quedamos tranquilos, que a partir del mediodía que hubo un problema ahí, pero que iban a cobrar los compañeros normalmente, así que, bueno, esto sucedió así que los compañeros cobraron a partir del mediodía. ¿Ayer se hizo efectivo esa recomposición del 12%? Tal cual, sí, así es. Bueno, Marcelo Cosme, entonces, es el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, confirmando que ayer se depositó el dinero y esto llevó también tranquilidad a la familia municipal. Lo que sí, ahora en el segundo audio vamos a escuchar, no hay plata para poder cargar los camiones con combustible. Escuchamos la segunda parte. Hace tres días que no tengo entendido, ahí tuve una comunicación con el intendente. Bueno, ahí están tratando de solucionar este inconveniente. A lo que me dicen a mí es que para el jueves posiblemente esto se solucione. Acá la realidad y lo que concreto es que, bueno, este es el tercer día que los compañeros no están saliendo por esta falta de combustible para los camiones, ¿cierto? Para las máquinas y los distintos vehículos. ¿Y esto qué impacto tiene en la prestación de servicios, Cosme? Yo calculo que debe ser importante. Debe ser importante porque son los camiones salen a hacer distintas actividades, digamos, para la mejora de la comuna, así que, pero bueno, yo creo que también en esta conversación que hemos tenido, el intendente me ha dicho de que, bueno, siempre va a poner por delante los sueldos de los trabajadores, y bueno, ahí están arreglando el tema del combustible, y bueno, ojalá que se pueda solucionar pronto, así podamos salir a trabajar como corresponde y como lo venimos haciendo todos los días. Cumpliendo, Bernardo, entonces, con lo básico, que es el pago de los salarios, también para, y esto es una forma, ayer había fuertes rumores, el temor tiene que ver con el cambio de gestión que va a haber en los próximos días. Se sabe también que muchas áreas de la municipalidad no están realizando tareas, digamos, en el territorio, sí permanecen en sus lugares de trabajo, pero tiene que ver con todo este marco de incertidumbre esperando estos 8 días de cambio de gestión. Y teniendo en cuenta la importancia que tiene el combustible en los vehículos, no solo todo lo que tenga que ver con obras públicas y con todo lo que tenga que ver con los servicios que ofrece el municipio, como por ejemplo el de recolección de residuos, también en el caso de las políticas sociales, y yendo concretamente, por ejemplo, a lo que hace a la tarea que hace el municipio en relación a la niñez, justamente la ausencia de combustible hace que no haya móviles disponibles como para poder realizar las tareas que los operadores necesitan realizar para la intervención social. Entonces, una de las que decías vos es los vehículos que se necesitan para recorrer el territorio en cuestiones sociales, la recolección de ramas, otro de los lugares afectados, la recolección de la basura, obras y también tareas de infraestructura menores. Bueno, algunas de las tantas que no se puede hacer con la falta de combustible. Lo que dicen desde la gestión, esto lo decía Marcelo Cosme, es que mañana, jueves o el viernes, estaría solucionándose el problema. Veremos qué es lo que sucede. Estamos a la expectativa entonces de esta situación. ¿No hubo ningún comunicado oficial del municipio? Ninguno. Por lo pronto, ninguno. Vamos a donde diga Gus, cambiamos de tema, tenemos mucha información para compartir de lo que sucedió en el día de ayer. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer, mujeres organizadas del Oeste se concentraron en la Plaza San Martín para denunciar las violencias sistemáticas que padecemos las mujeres. Allí se hizo una radio abierta, se hicieron intervenciones artísticas, militantes también independientes que presentaron y denunciaron la vulneración por parte del Estado, la no acción de la justicia, que termina provocando muertes, como por ejemplo lo que comentábamos de Daniela Rutherford, que habían denunciado en varias oportunidades la violencia que ejercía Alan Viales sobre ella e incluso ponían en cuestionamiento lo que planteaba la madre. Bueno, de todo esto se habló en el día de ayer, del rol de la justicia, del rol de la policía, en una plaza en donde estuvo cargada por imágenes, consignas, nombres propios de mujeres que ya no están con nosotros, resultados de estas violencias, y se expresaron denunciando la situación y diciendo también que acá en Moreno hay femicidios, que una mujer muere cada 30 horas a causa de femicidios en nuestro país. Y una de las personas que estaba allí con un pequeño cartel y una caja para recaudar dinero fue Karina Abreu. Recordamos que Karina Abreu fue prendida a fuego por su pareja. Ayer estuvimos hablando un rato con ella de cuál es la situación. Se van a cumplir 2 años ya de esto que ocurrió. Ella es de Merlo. No tiene ningún tipo de asistencia por parte del Estado, digamos que no tiene dinero para poder seguir adelante, por eso sale con esta caja pidiendo ayuda para poder sostenerse. Y nos contaba que, bueno, más o menos para hacer un resumen de cómo ocurrió esto, ella padecía violencia ya hace tiempo por parte de su pareja, en determinada ocasión estaban en su casa, él la había golpeado demasiado. Ella se cae a partir de los golpes, de repente siente que algo líquido le recorría el cuerpo, por los nervios, por los golpes, por el dolor, no sintió el olor que era alcohol. Cuando se da vuelta, lo primero que puede ver es el encendedor. Esta persona le arroja el encendedor y enseguida su cuerpo estuvo prendido en llamas. Ella se salva de casualidad porque se tira la pileta, una pileta de 1,80 m, se va al fondo. Ella sale de la pileta por su propia cuenta, no porque esta persona le haya ayudado, y se queda un tiempo ahí hasta que consigue que alguien la va a buscar. Él permaneció en la casa viéndola sufrir. Bueno, estas barbaridades, atrocidades, las trasladan al hospital de Merlo, donde no la atendieron bien, y después puede ser trasladada al hospital del Quemado, y allí tiene la atención que corresponde. Tiene problemas ahora con tener su medicamento, los medicamentos que necesita, por esta falta de dinero. Y ayer hablábamos de todas estas cuestiones, ¿no? Como la violencia ejercida durante tanto tiempo, la inacción, ahora que ella se anima a denunciar, también la justicia no hace nada porque él sigue libre. Este tipo está libre. Está libre. Tener en cuenta. Viola permanentemente las perimetrales. Karina lo explica con sus palabras. Si les parece, la escuchamos y después seguimos hablando. Exactamente, justo lo que estábamos comentando acá con las compañeras. Nosotros estamos en un caso de vulnerabilidad terrible porque se pidió la detención de mi ex marido y no tenemos la custodia fija que nos designaron en los dos domicilios, tanto en Merlo como en Malvinas, y justamente estábamos hablando de eso, de la cantidad de policías que está dando vuelta ahora, mirando qué es lo que están haciendo las diferentes organizaciones, en vez de estar cuidando a las víctimas, ¿no? Que sí o sí somos de víctimas no solo de los violentos, sino de la misma policía, bueno, los mismos jefes de Estado, etcétera. ¿Qué pasó en todo este recorrido? Y mira, como hacer no se hizo absolutamente nada, casi ya 2 años de que me pasó esto, y es una... O sea, y causa risa, es grave lo que está pasando, pero de última decís, bueno, me termino riendo y enojándome conmigo a mí misma, porque digo, ¿qué más tiene que pasarme para que este tipo lo detengan? Porque fíjate que ahora el 7 de noviembre me cambiaron la perimetral de 300 metros a una de 1000, la violó, le presentamos los testigos y ahora están evaluando si lo detienen o no. Entonces seguimos con que se sigue no haciendo nada y en riesgo la vida de mi familia y la mía, como siempre. ¿Vos tenés hijos? Sí, yo tengo 2 hijos. ¿También está en riesgo la vida de ellos? Sí, por supuesto, de ellos, de mi hermana Carolina, que es la que me acompaña en todo este tema, y bueno, de mi familia en sí también, porque mi hermano sigue trabajando con mi agresor, o sea, de toda la familia. Cambiaron la perimetral de 300 a 1000 metros, igualmente esta persona sigue violando permanentemente las restricciones judiciales. Por su parte, la justicia tampoco le interesa demasiado. Le decían también esto de utilizar un botón, el botón para alertar en el caso de que llegue a suceder algo, y ella dice, ¿para qué me va a servir un botón? Digamos, si ya sabemos lo que es capaz de hacer. Bueno, esto sí, es lo que está padeciendo Karina. La perimetral también, le pueden dar una perimetral de, no sé, de 10.000 metros. Uh-huh. Es lo mismo que si le dan una de 5, total, la va a violar de cualquier manera y no va a haber una autoridad que intervenga ante esa violación, ante una decisión que debería ser garantizada por la fuerza pública, ¿no? Hemos visto cómo la fuerza pública, cuando quiere garantizar perimetrales, cuando hay intereses capitalistas de por medio, no duda en mandar la infantería para detener a asambleístas tratando de defender la vida. Bueno, en este caso, la perimetral no recibe siquiera una intervención del Estado de ningún tipo como para poder garantizar que se cumpla, digo, cuando están en juego la vida de una mujer. Perdón, Bernardo, ayer había policía en la plaza garantizando la seguridad, entre comillas. Por lo menos 4 policías dando vueltas permanentemente en la actividad, mirando los carteles, viendo las personas, hablando por handy. Y esto es lo que destacaba Karina. Están acá, y con la bronca, ¿no? Están acá, y cuando tienen que defender a las víctimas, no están. Había 2 mujeres, policías, también, dando vueltas más cercanamente, ¿no? Eran quienes se acercaban más, incluso como escuchando lo que se decía en la radio abierta, en un momento... En el cual estaban haciendo presencia de manera provocadora. Karina tiene el 55% de su cuerpo quemado. Ella no puede tener una pensión porque desde ANSES le dicen que tiene que tener el 65% de su cuerpo quemado para recibir una pensión que la ayude a poder vivir. La verdad que la burocracia, el maltrato permanente, estas cuestiones que no tienen que ver con el buen sentido, sino también con la desidia y el maltrato, a uno lo subleva. Y también, digamos, admira la perseverancia para decir, Karina, estoy acá. Porque lo que ella está diciendo es, me pueden matar. Si este tipo ya me tiró alcohol, si este tipo viola los perimetrales como se le canta, el nombre es Gustavo Albornoz, puede venir a mi casa y me puede matar a mí o a mis hijos. Y ella lo está denunciando, lo hace público. Y nadie hace absolutamente nada. Ella sigue vulnerable, al igual que toda su familia. La que la acompaña permanentemente a todas las actividades, a Karina, es Carolina. Hablamos también con ella, es su hermana. Escuchamos el audio. Bueno, sentimos un poco de acompañamiento, lo que siempre pueden ver las organizaciones y los distintos partidos políticos que tienen organizaciones de mujeres, es toda la militancia, ¿no? Y toda esta lucha, pero recién, como hablaba con una compañera, una cosa por ahí es militar, lo que sé que se siente mucho, porque podrían estar en la casa tomando mate y sin embargo están acá luchando y gritando para que no haya ni una menos. Pero bueno, padecerlo es mucho más crudo, es mucho más triste. ¿Qué es lo que hoy están necesitando? Aparte de esto que es concientizar, hablar, ¿qué es lo que están necesitando hoy? Que la justicia actúe, por ejemplo. ¿Pero qué más? Bueno, que Karina tenga una ayuda económica, que no tenga que salir con su alcancía, como la trajo hoy acá, como la lleva todos los días a las distintas actividades que hacemos. Una ayuda económica, que tenga sus remedios, que va para 3 meses ya que no tiene sus medicamentos, porque las distintas instituciones no se lo pueden dar. Y porque la burocracia es más grande que una necesidad de una mujer que está tratando de recuperarse y que el Estado y el sistema no aportan para que esto suceda. Deberían estar brindándole seguridad, tampoco pasa. Nosotros tenemos que estar haciendo el trabajo de la justicia, de la policía, presentando pruebas, cuando deberían ser ellos, porque nosotros en este momento, digo, tendríamos que estar acompañando a Karina, tranquilos. Albornoz debería estar preso, pues semejante cosa que hizo, y está suelto. Matándose de la risa de la justicia y de todos nosotros que la salimos a pelear día a día. ¿Sigue amenazando, sigue persiguiéndolas? Sí, la última perimetral que violó el día jueves va a ser 2 semanas, donde hemos presentado testigos en la UFI-10 y donde, como decía Karina, está analizando todavía si lo va a detener o qué medidas son las que va a tomar. Antes de que ocurra esto que dejó a Karina con el 55% de su cuerpo quemado, Karina había realizado 15 denuncias ante la Comisaría de la Mujer y la primera de Merlo, y 3 ante la Comisaría de la Mujer de Martínez, ya que ella trabajaba junto a su pareja y también en ese ámbito él ejercía violencia sobre ella. Abreu denunció también permanentemente, y lo está haciendo desde ahora con mucho más fuerza, las múltiples violencias que esta persona, Gustavo Albornoz, ejerció sobre ella durante todo este tiempo. Hay un audio más, ¿te parece ver que lo escuchamos? Escuchamos. Porque el municipio de Merlo, o sea, todavía a manos del intendente Otacé, no hizo nada. El Consejo de la Mujer, manejado por su mujer durante muchos años, selecciona a las víctimas para ayudarlas. O sea, son militantes de su partido, la ayuda. O les gusta la cara de la ayuda, quizás. A Karina no le dieron nada. Justamente ahora venía hablando con Karina, veníamos hablando con un asesor del nuevo intendente de Merlo, que todavía no asumió, pero bueno, ya es el nuevo intendente, el señor Menéndez. Sí, que bueno, hoy por hoy no tiene tiempo para atendernos. Nada, el asesor Pablo se excusó con un montón de... Me estaba dando un discurso político por teléfono. Yo sé muy bien la problemática del municipio, ya que en ese hospital casi la dejaron morir a Karina, donde sé que hay problemas, donde no recolectan los residuos, pero digo, comparar con una problemática de una mujer que sigue en peligro con recoger la basura me parece bastante soberbio de su parte. Y bueno, nada, lo único que les dije es que o están con nosotros, están en contra nuestra, Karina sigue pidiendo ayuda junto a su familia, y que en pocos días, ahora vamos a estar hablando, cuando se reúnan todas las organizaciones de acá, vamos a estar pidiendo apoyo. Sabemos que el día 10 asume el nuevo intendente y días después vamos a estar vamos a empezar a movilizarnos en Merlo, a contarle a todos los habitantes quién es Karina y qué es lo que Karina necesita. No esperemos 4 años de vuelta o todos los años que estuvo Tassé para decir que tienen que ayudar a las mujeres. No hay políticas para ayudar a las mujeres que sufren violencia. Por eso Merlo está en uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires donde más femicidios hubo en los últimos tiempo. No por nada pasa eso, ¿no? Bueno, allí Carolina, hermana de Karina Abreu, contando también cuál es la política del Estado de Merlo. Habló tanto de Otacé como de Menéndez. Fueron a buscar y a plantear el problema y la respuesta fue una... Dijo Carolina, un discurso político me daba, comparando que tienen muchas cosas por resolver, pero acá estamos hablando de una vida y está en peligro la vida de Karina Abreu y la de su familia. destacaba Carolina también las condiciones en las que está el hospital y el peligro de vida que sufrió allí Karina por la mala atención que sufriera en una continuidad del abandono por parte del Estado. No es que uno llega al hospital y hay algún sector especializado, ¿no?, en violencia de género, ¿no?, porque no solo se trata de la cuestión física, sino incluso de la cuestión psicológica, ¿no?, el tratamiento de todo esto y la contención y bueno, la preparación del sistema de salud para hacer frente a esta difícil problemática, ¿no?, porque con todas las complejidades que hay detrás de las violencias de género, ¿no?, en la que uno hasta podría imaginar que podría estar el violento allí interesado por saber, entre comillas, haber preocupado, entre comillas, ¿no?, de la salud de la víctima de violencia de género, ¿no? Bueno, todas son problemáticas que son complejas de tratar. No es el caso este, ¿no? Pero quiero decir, uno debería o piensa que el Estado debería estar preparado en su sistema de salud para hacer frente, ¿no?, y obedeciendo a las leyes vigentes esta compleja problemática, ¿no? Carolina daba cuenta de cómo Karina fue atendida de algún modo, siendo maltratada nuevamente y abandonada por el Estado una vez más. Hay una página en Facebook que es Justicia por Karina, allí se pueden comunicar. Ella sigue necesitando ayuda económica y estamos también hablando de la ayuda para que pueda tener sus remedios. Se pueden comunicar con ella a través de este medio y después van a convocar a movilizaciones en los tribunales de Morón, porque allí es donde está la causa, y también en Merlo, diciendo, bueno, acá el municipio de Merlo no está haciendo nada. Y en el medio, siempre que vamos la gente, digamos, de este cambio que están esperando que pasen 8 días, digamos, en esta transición de cambio de gestiones, de cambio del Ejecutivo, sigue habiendo femicidios, sigue habiendo violencia, sigue habiendo vulneración de derechos de los niños, aunque algunos especulan solamente con salir del sillón, que salgan unos para que se sienten otros, bueno, realmente tristísimo y aberrante. Seguimos en Recorte Informativo de la siguiente manera. Recorte Informativo tiene. Tiene humanidad y tiene esa necesaria comprensión de lo que está pasando, de esa vida cotidiana, de esa inmediatez, de esas pequeñas luchas en los barrios, de la lucha de lo que se da tanto por debajo como de lo que aparece en relación al poder, ¿no? Al clientelismo, a todas las enfermedades de nuestros tiempos. Recorte Informativo. La palabra como arma. Que pare un quebranto, maldigo el invierno entero, maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y su caleta, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería, cuánto será mi dolor. Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero, yo pongo mi maldición. En griego y en español, por culpa de un traicionero, ¿cuánto será mi dolor? Estás escuchando Recorte Informativo. Con esta información vamos directamente después a la tanda de la hora, pero hoy es 2 de diciembre, día de la abolición del sistema prostituyente. El 2 de diciembre de 1949 se firmó el convenio para la represión de la trata de personas y la explotación de la prostitución ajena. Es parte de un comunicado que está difundiéndose. Proponemos desde el año 2009 que este día sea recordado como el día por la abolición del sistema prostituyente. Esta convención establece que toda forma de promoción, facilitación y explotación de la prostitución ajena es punible sin importar el consentimiento de la víctima, prohíbe el establecimiento de prostíbulos y la reglamentación de la prostitución, plantea la prevención de la prostitución y la trata, la protección de las víctimas y el control de las agencias de empleo. No divide entre prostitución y trata, porque las hace expresamente a una consecuencia de la otra. Se trata de una convención claramente abolicionista que ha sido ratificada por nuestro país y se encuentra vigente, aunque no se respete, como lo demuestra la persecución de las personas en situación de prostitución a través de los códigos contravencionales y de faltas en todo el país. La proliferación de los prostíbulos bajo diversos nombres, whiskerías, saunas, bares, casas de masajes, etcétera. También hablamos de la promoción de la prostitución en los medios de comunicación, las publicidades en internet, avisos encubiertos en diferentes publicaciones, por ejemplo, el ex rubro 59, teléfonos celulares, propaganda callejera que garantiza la apropiación de los cuerpos de las mujeres como objetos reales y simbólicos de dominación. La complicidad también de los poderes públicos que garantizan la impunidad de los proxenetas, los rufianes y todos los implicados. El abordaje de la temática solo desde la parcialidad de la trata permite el ocultamiento de toda la violencia sobre nuestros cuerpos, prostituidos, violaciones, tortura, maltratos, raptos y asesinatos. Los posicionamientos políticos que denominan a la prostitución como trabajo defienden el negocio de la explotación sexual. Este conjunto de variables que incumple la Convención del 49 constituyen el sistema prostituyente. Parte de la información y el comunicado en donde se convoca para el día de hoy una actividad. La convención del sistema prostituyente, a ver si podemos seguir compartiendo. El abolicionismo pretende un mundo sin prostitución, pero ello no puede ser si el resultado de la represión de las personas en estado de prostitución, sino de sociedades y estados capaces de generar puestos de trabajo y condiciones de vida dignas. Estamos hablando de la vivienda, de la salud, de la educación para todas las personas y particularmente para las mujeres en situación de vulnerabilidad social. También es preciso cambiar las ideas y las prácticas que instauran la desigualdad entre varones y mujeres, que significan para estas mayor pobreza, menos recursos, descalificación, consideración como objetos sexuales y como meras máquinas de reproducir seres humanos. Para finalizar esta convocatoria, dice, por la abolición del sistema prostituyente, sumate a la propuesta abolicionista para exigir su efectivo cumplimiento como parte de la lucha contra la explotación sexual. El 2 de diciembre, es decir, hoy, a las 17 horas, de 17 a 18, estaremos en la Plaza Congreso pintando, pegando afiches, grafiteando nuestras posiciones y llaman a que participen todos aquellos que estén interesados. Vamos a la tanda de la hora, ¿te parece bien? Y volvemos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE. Seccional Moreno Merlo. Te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Hola. Hola. ¿Y cómo te fue con el contador? Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada. ¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral. Lo bombardeamos a preguntas. No sé. A mí me inspira confianza. Olvídate. Licenciado Marcelo Moyenthal. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable. Gráfica Under, producciones discográficas, Digipack, láminas, multicopiado y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas para artistas.

Nosotros hace ya mucho tiempo que venimos en unas condiciones muy malas de pago, el sistema de pago, se está agravando cada vez más, y bueno, y ahora al gobierno este saliente no está pagando las pautas oficiales, entonces la radio dice que como el gobierno no le paga, ellos no pueden pagar los sueldos, así no saben de dónde sacar plata. Por lo tanto, hay gente que está, le están debiendo aguinaldo de 2014, diciembre de 2014, se está debiendo aguinaldo mediado de año, sueldo de octubre, sí. Y bueno, ya tendríamos que estar cobrando un sueldo en noviembre, que no vamos a percibir nada, y los retroactivos, y bueno, obviamente el aguinaldo de mediado de año, ¿no? Esto es una cosa que me sorprende. Nosotros ya llevamos muchas denuncias hechas en el Ministerio de Trabajo, muchísimas denuncias, el Ministerio llega a ciertos arreglos con la radio, les cobra las multas se pagan por canje publicitario, cosa que a nosotros no nos sirve de nada, pero tampoco el gobierno los hizo, les hace cumplir las leyes. Nosotros queremos que el gobierno lo que haga es que cumplan las leyes que tienen que cumplir. Se han hecho denuncias en el AFCA, Ministerio, hemos hablado con Aníbal Fernández, hemos hablado con un montón de gente, y la verdad que de este gobierno no tenemos respuesta, y de la radio dice que no tienen plata para pagar. Es decir que sigan trabajando sin recibir sus sueldos, digamos, esto es lo que le está diciendo. Este claro, es el mensaje. No estamos trabajando, claro, ellos quieren que nosotros trabajemos, que calladitos la boca, que vayan allá y que no cobren, y bueno, y que todo siga igual. Y que nadie se queje. Y que nadie se queje, o sea, acá hay que trabajar, hay que poner el hombro, y bueno, en la medida que se pueda pagar, se paga, y si no, no se paga. Una locura, realmente una locura, en la radio como Radio Ciudadaria, que fue escuela, pasaron grandes figuras, esté pasando esto. Bueno, esto viene pasando ya de muchos años igual. En el 2001 la radio presentó convocadora de acreedores, hubo una quiebra de la radio, y bueno, se salió, algunos con muchas deudas. La radio está totalmente embargada, tiene embargado el edificio, tiene embargado la torre, muchos juicios por la gente que se ha ido, que por gente que no ha cobrado, le ha hecho juicios a la radio. Bueno, estas son las consecuencias de un mal manejo de un empresario como Cetra, que está manejando el Rivadavia, ¿no? Estos 10 millones de pesos de pauta publicitaria que recibe la radio, ¿en qué periodo es? Digamos, ¿en qué periodo recibe estos 10 millones de pesos? Creo que son periodos anuales que recibe los 10 millones de pesos. Eso no te lo puedo asegurar bien, en qué periodo son los que recibe la plata. Está bien. ¿Ustedes están de paro? Nosotros estamos de paro. No toda la radio, sí, porque los operadores sí están trabajando, por una cuestión de que ellos tienen su salario al día. En una oportunidad, en una de las reuniones que tuvimos con los directivos de la radio, dijeron, bueno, que ellos le pagan porque ellos les bajan la palanca y les cortan la transmisión, y la transmisión tiene que seguir saliendo al aire. Entonces ellos cobran en término, este mes no cobraron tan en término, dado que la pauta como no entraba no cobraron tan en término, cobraron terminando con el día 20, con una media de esfuerzo también de los operadores de casi una semana, en la cual les prometieron hacer un resarcimiento en diciembre por la mora que tuvieron de pago. Que calculo que en estos días, si no les pagan el sueldo, van a volver a parar, porque no aparentemente no hay recursos, no hay plata que tengan. Podrían parar también en solidaridad con la cantidad. ¿Cuántos son los compañeros que no están cobrando? Y los compañeros que no estamos cobrando, estamos aproximadamente en 100 personas, no, 120 personas. Bueno, podrían parar también los compañeros en solidaridad con los que no están cobrando, digamos que ellos pueden ir por el mismo camino. Podría ser, pero bueno, están dadas las cosas así, les pedimos apoyo a los operadores en su momento, bueno, pero bueno, desgraciadamente es esto. Los conductores que están en Rivadavia tampoco paran, y sí, no les importa mucho que tampoco se mencione. La única persona que hace mención siempre al paro, o que pueda poner un bocadillo, es Rosario Lufrano, que es la que más nos apoya en ese sentido. Después, dos veces tuvimos como gerente del informativo a Mauro Viale, que el cual, en las dos oportunidades que estuvo como gerente, lo único que trató es desmantelar el informativo, armar un informativo paralelo y barato, sí, con gente sin experiencia. Bueno, gracias a Dios no lo logró. Y bueno, también estamos así con este tema, ¿no? ¿Qué sucedió con los carneros o rompehuelga? ¿Cuál es la experiencia que tuvieron ustedes? Y es muy difícil con los carneros romper huelga, vos sabés que es muy difícil. Nosotros no como se dice, la carga no apretamos a nadie, solamente todos no trabajen. Hubo mucha gente que ha carneriado, pero bueno, después a la larga terminan pidiendo por favor porque tampoco les pagan. O sea, no es que a la persona que carnerea o que trabaja y no salir al paro le van a pagar. No, tampoco le pagan. A la larga terminan no consiguiendo gente porque no les pagan. Claro. Es una cadena. O sea, si que alguien quiere trabajar o que quiera romper la huelga, trabajará uno, dos días, tres días, una semana, un mes, pero después no le pagan. Entonces entra otra vez en la misma cadena que está todos. Estamos hablando de los dueños, Luis Cetra, Eugenia y Nicanor Cetra. Sí, Luis Cetra, Santiago Cetra es uno de los hijos también, Nicanor Cetra y Eugenia Cetra. ¿Cuáles son los antecedentes de estas personas? Mira, los antecedentes de las personas vienen de una data de la época de frigoríficos, que habían quebrado unos frigoríficos, después quebraron Tiempo Argentino, un diario conocido en su momento, lo han quebrado, y bueno, después se hicieron el paso por Rivadavia, que bueno, lo que está pasando, creo que realmente a nosotros nos está quedando el nombre, porque adentro estamos muy mal hasta con los insumos, la falta de tintas en las máquinas, máquinas rotas, no se reponen, una radio que hoy tendría que ser líder, estamos quedando en el olvido. ¿Cuántos días de paro ya? 25. Hoy el día 25, mañana serían 26 días y se convocan a esta concentración frente a la... Mañana una concentración frente a la radio, vamos a hacer una asamblea en la puerta de la radio, vamos a tratar de que esté todo la mayor cantidad de personal posible. Mucha gente tiene miedo de presentarse, mucha gente le da vergüenza, sé que a nadie le gusta exponerse tanto, pero bueno, le pedimos a todos que traten de solidarizarse y estar con nosotros en la calle y reclamar por lo que es nuestro, nada más. Estamos reclamando nada más que son nuestros salarios, nada más que eso, no que pedimos una mejora salarial ni un aumento, no, solamente lo que corresponde. Y le pedimos al Estado, por lo menos al Estado que entre, ya que este no va a hacer nada, que se está yendo, a que entre, que se ocupe de este tema, que tome cartas en el asunto, que si tiene que sacar la licencia, que se la saque, que te licite la licencia, que la licencia del Estado, que ellos se hagan cargo de que esta gente cumpla con las leyes que tiene que cumplir. ¿Por qué crees que la gente tiene miedo? La gente siempre tiene miedo, tiene vergüenza de exponerse, tiene miedo de que los echen. Realmente, no sé, ahí vos hablas con gente que está en la parte administrativa, que dicen que están cerca de los dueños o cerca de los gerentes, que son los encargados, y bueno, ellos tienen miedo, se sienten presionados. Yo no sé si lo presionan, pero sí se sienten presionados. Hay alguna gente que puede recibir algún apriete, que porque no trabajan, entonces les da como miedo. Pero bueno, es el derecho de uno, tiene el derecho de reclamar y pedir lo que no le corresponde. Bueno, Osvaldo, te agradezco mucho. Esto lo que está pasando en Rivadavia se enmarca en una situación de vulnerabilidad de todos los trabajadores de prensa, que trabajan en los medios. ¿Van a hablar también de esto en la jornada que están convocando para mañana? ¿No es algo aislado lo que sucede con Rivadavia, digo? Sí, no, seguro, no. Esto está pasando en muchos medios y, bueno, desgraciadamente esperemos que esto se pueda solucionar. Estaba escuchando lo que estabas diciendo en Radio La Nación, el diario de La Nación, que es terrible también los despidos que están estacionando, ¿no? Muy bien, Osvaldo, te agradezco mucho. Te mando un abrazo y estamos hablando. Gracias, Cintia, por habernos llamado y muy amable. Sí. Hasta luego. Osvaldo Bergali es delegado de SUTEP. Hablaba con nosotros. Se hace una convocatoria mañana frente al edificio de Radio Rivadavia, donde funciona esta radio. La convocatoria es no al cierre del rotativo del aire, una concentración allí, jueves 3 a las 11 horas en Arenales y Pueyrredón. Y quiero agregar lo siguiente, porque los trabajadores del diario La Nación también están convocando por el día jueves a las 16 horas. Y el comunicado dice lo siguiente: por despidos hacemos asamblea el jueves 3 a las 16, en continuidad con el despido de la semana pasada.

siempre, siempre. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este país, Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Te contábamos de la actividad de ayer en la Plaza San Martín. También pudimos hablar con otra mujer que lo mencionábamos en la editorial, que es Mónica. Ella hace 3 años que no ve a su hijo. Nos explica por qué ocurrió esto y cuál fue el procedimiento que se dio por parte del Zonal, que hoy actualmente le niega cualquier tipo de información sobre el paradero de su hijo, sobre la situación en la que se encuentra y demás. Algo que ya lo hemos visto, por ejemplo, con la familia Albo, en donde se ha tomado una medida de restricción, incluso con niños muy, muy pequeños, que todavía uno de ellos estaba tomando la teta. Bueno, esta decisión se tomó porque lo que se expresaba por parte de niñez a nivel local era que no estaban las condiciones para que los niños estén con sus padres. Bueno, y negándole cualquier tipo de posibilidad de contacto entre los padres y los hijos. Creo que hubo una sola, en donde los chicos anunciaban y explicaban que ellos no estaban conformes con esto. Pero digo que es algo metodológico, ¿no? Lo que nos va a contar Mónica en el audio es algo que ya lo escuchamos, por ejemplo, con la familia Albo, en este seguimiento periodístico que pudimos hacer. Ya sea el servicio local como el servicio zonal, que depende de la provincia de Buenos Aires, tienen, bajo la nueva legislación, una metodología similar. Las medidas de abrigo pueden ser tomadas cuando hay una urgencia necesaria sin necesidad de tener una autorización judicial, de manera tal que los funcionarios de esas áreas deciden y los profesionales deciden qué hacer y cómo hacerlo. Luego tienen un periodo que en el caso de la familia Albo fue largamente violado el periodo por el cual necesitan las acciones de las políticas de niñez ser refrendadas por la justicia y avaladas por la justicia. Eso no se cumplió en ese caso, y lo que da cuenta también, digo, por no haber tenido ningún tipo de sanción ni de requerimiento por parte de la justicia de por qué había sucedido esto, que bueno, ese tipo de procedimiento es avalado y tenido como justo y sin ningún tipo de sanción administrativa ni penal, digo, porque se trata en definitiva, si no se cumple con la ley, de un secuestro. Bueno, en este caso hay circunstancias similares, si bien, bueno, hay en vistas una audiencia para, bueno, clarificar la situación de este corte, ¿no?, del vínculo entre una madre y un niño. Su niño, ¿no?, su hijo. En el caso particular de Mónica, ahora ella lo va a explicar, pero el procedimiento, digamos, el seguimiento se lleva adelante con la escuela. La escuela se contacta con lo que son las trabajadoras sociales del Zonal. Al niño se lo llevan de la escuela un día a las 9 de la mañana. Llegan 3 personas en una camioneta blanca con vidrios polarizados. llegan a la escuela, hablan con los docentes, con los directivos que aparentemente hablaban hace tiempo, dicen el nombre de este niño en el aula, le dicen, bueno, por favor, agarra tus cosas que tenemos que ir a un lugar, y se llevan estas personas desconocidas al niño. A partir de ese día, Mónica no pudo ver más a su hijo. Hoy se va a hacer una audiencia en Mercedes. Allí ella espera tener información, saber qué es lo que está pasando. Va a ir con un abogado que la va a acompañar. Está acompañando a esta mujer en la organización Razonar, que tiene a Gladys Villalba como referente. Pero sin más explicaciones, ¿te parece, Bernardo? Le escuchamos a Mónica. Hace 3 años que no sé nada de mi nene. Fue abusado por el padre. El padre no está preso. Tampoco va a ir preso. Yo lo que quiero es recuperar a mi hijo, estar con él. Lo que pasa en mi vida, no sé con quién está, dónde está. Yo puse abogado, como 5 abogados, ni uno me dio respuesta. ¿Quién te saca a tu hijo, la tenencia de tu hijo? Bueno, yo hice con la escuela, hicimos una denuncia con la asistente social, la psicóloga. Bueno, y entonces ahí hicimos una denuncia para que el padre lo saquen de la casa o vaya preso. No dieron bolilla a nadie, el padre sigue estando en la casa, lo interné 2 veces psiquiátricamente, las hijas lo sacaron. Estoy sola, solita en esto, luchando por mi hijo, que mañana tengo la entrevista con la jueza Nariene Sánchez en Mercedes. ¿Y te lo sacan con qué argumento? Que el nene fue abusado por el padre. Yo ese entonces, yo no sabía porque estaba trabajando. El nene contó en la escuela que el padre lo manoseaba, estaba con miedo, no prestaba atención, estaba distraído. ¿Pero de alguna manera te lo sacan a vos también porque sospechan de vos, porque te ponen a vos como que en duda? Claro, lo que pasa es que ellos piensan que yo, ellos me tienen como que si yo fuera, hubiese sido una cómplice, y no es así, porque yo no sabía, a mí en él no me comentó nada, en él estaba con miedo. Yo le preguntaba, Mauricio, ¿qué te pasa? No, mamá, no me pasa nada, me dice. Pero él es como que, supuestamente los abogados me decían, él estaba amenazado. Si el padre le decía, mirá, le decís a tu madre, le hago algo a tu madre. Entonces, ese es lo que más me da bronca, que no hay justicia para las personas que pasan, no solamente con mi hijo, con muchas personas también, como acá con las madres, todos los que han desaparecido, toda esta violencia que está pasando en este momento. Pienso en mi hijo, que ahora tenía 8 años cuando lo sacaron del colegio. Ahora tiene 11 años. No sé cómo está, dónde está. Lo que está diciendo es la madre, bueno, se tomó una decisión. Primero, ¿quién es el que intervino, no? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Toma solamente el Zonal? ¿Hay un juez que dijo, sáquenle a esa familia, a ese niño? A partir de ahí es cómo permanentemente en esta política que se está llevando adelante, que como ya dije anteriormente, lo vimos en Lo Salvo, se niega la posibilidad de que el padre sepa cualquier cosa. No solamente dónde está viviendo el niño o dónde lo están asistiendo, sino en qué condiciones se encuentra, cuál es la situación, que si está estudiando, si no está estudiando, si se garantizan los derechos o no, quién llevó adelante la medida, cosas elementales, básicas. De un momento para otro, por esta denuncia, por la intervención, se anula directamente a quienes han tenido el vínculo con esa criatura. Digamos, y otra cuestión que es fundamental, Bernardo, ¿se avanzó con la causa del abuso? ¿Con la causa penal que tiene como principal eje que hay una persona que abusó a un niño? No. Se avanza con esto, pero no con la causa del abuso. Esta persona sigue libre. No está detenido, está paralizada la causa. Bueno, todo esto es lo que plantea Mónica, y hoy va a ir a los tribunales de Mercedes, donde va a tener más información de esta situación. Hay que destacar que, obviamente, cuando nosotros difundimos esto, tiene que ver con que la perspectiva es a partir de la madre, porque es quien habla, quien difunde la situación que se está viviendo. Pero el eje hay que ponerlo necesariamente y comprenderlo desde el punto de vista del niño, que obviamente es quien está ausente, es quien está, digamos, siendo protegido supuestamente por el Estado de algo, ¿no? Esto está siendo investigado, está siendo confirmado, está siendo tratado. Quiero decir, algo que nosotros fuimos testigos con la familia, algo como eso ni siquiera se trabajó, porque ni siquiera es trabajar la cuestión de la violación, del abuso, que es importante desde ya, por supuesto, que daría cuenta de una coherencia en el accionar y en la intervención del Estado, cosa que no está sucediendo. Pero por otro lado, la misma situación social a la cual se está tratando de intervenir y proteger al niño, tampoco se está trabajando de la manera correcta, digo, porque en ese caso debería ser de algún modo imputada la madre, debería ser entrevistada de algún modo la madre, tener algún tipo de control lo que realiza el servicio zonal, profesional, me estoy refiriendo, algún tipo de control externo, ¿no? Que dé cuenta de que se está trabajando bien, porque son temas muy delicados que implican justamente la violación de los derechos de un niño ante un riesgo de abuso, pero por otro lado también de el derecho del niño a tener acceso a un vínculo con su familia, con su madre. Todo esto nunca es tratado de una manera concienzuda, profesional, por lo menos nunca de los casos que nosotros hemos tenido contacto, ¿no? En el caso de la familia Albo, así como en otros casos, el de Daniela, bueno, tantos otros casos en los cuales ha intervenido el servicio local, nunca las razones han sido de tipo fundamentadas, sólidamente fundamentadas, se hizo esto por esto, se hizo esto otro por esto otro, y con fundamentación concreta, ¿no? Porque se trata de profesionales que tienen un buen saber profesional. Bueno, siempre las razones del accionar quedan ocultas. Esto de no saber, por ejemplo, quién controla las instituciones que deben proteger a los niños es fundamental. Porque con el eje de que hay que preservar justamente dónde están siendo protegidos los chicos, no sabemos cuáles son las instituciones, quiénes dirigen las instituciones, si esas instituciones tienen denuncias. Digo, si no lo quieren hacer público, bueno. Pero tiene que haber una forma de controlar esas instituciones, de que haya gente encargada del gobierno de hacerlo, que si existe una denuncia con determinada institución, eso se haga público. Porque si se hace público, nosotros vamos a poder decir, no, la verdad que si está en este lugar, hay que sacarlo. Porque ya tuvo reiteradas denuncias. No, todo el es la política del ocultamiento permanente. Bueno, escuchamos el segundo audio de Mónica, que dice lo siguiente. Zonal de Moreno. Ellos tienen la tenencia del nene. No, está, digamos, la asistente social, que se llama Alicia Ferreira, ella mandó a Mercedes, a la jueza, por ese el problema del que pasó con el padre. Pero de ahí nada más, el padre sigue estando como estando en la casa, lo más bien, no está detenido el tipo. Pero si vos vas al servicio local o al servicio zonal a pedir información de tu hijo, ¿qué te dicen? No, me dicen que yo no puedo ir porque es como que yo soy causante de, que soy causa, que el problema soy yo. ¿Qué problema puedo tener yo, digamos, si yo, mi hijo es lo que más quiero en mi vida? Yo, que me quiero hacer casonal, y ella me amenazó, esta señora Alicia Ferreira, me amenazó como que si yo me acerco al zonal, digamos, tengo una perimetra que va a venir la policía y me va a llevar presa. Así que no me puedo acercar a ella. ¿Sabes si él está estudiando, tu nene? No sé nada. ¿No te dicen nada? Nada, no sé nada. Hasta que mañana yo no hable con la jueza, estoy citada a las 10, que el abogado me espera en Mercedes. Bueno, ahí sí. Voy a saber más o menos quiero tener una respuesta porque quiero ver a mi hijo. No puede ser que hace yo 3 años que no sé nada, fiesta, cumpleaños, todo, no sé nada, nene, nada. No lo veo, todo, las personas que me han visto me dicen, ¿cómo, Mónica, no podés ver? Me dice, no, a tu hijo, no lo ves, como eso fuera una cargada. Digo, no sé dónde está mi hijo, no sé con quién está mi hijo. ¿Cómo te lo sacan? ¿Van a tu casa? ¿Lo sacan no, de tu del casa? Colegio. ¿Lo sacan del colegio? ¿Cómo lo van a llevar al colegio? Del colegio, con una trafi blanca, con vidrio polarizados. Bueno, se fueron todas las maestras, se metieron todas adentro. Entró. ¿Las maestras no hicieron nada? ¿Se lo dejaron que se lo lleve? Nada. Yo, te digo la verdad, que yo para mí estaba, me hicieron como que me lo querían sacar a mi hijo, ¿no? Yo creo que fue la directora, fueron todos los que estaban metidos ahí adentro. No sé en qué cosa, la política, digo la verdad, porque esto va con política también, no sé la directora en qué estaba. Pero ese día me contó una maestra que me dijo, no quiero meterme en problemas. Me dijo, el nene estaba escribiendo. Entra un asistente social, una psicóloga, dice, Mauricio Botta, y él levantó la manito. Tenía los anteojos de Karina Rabolini, que Karina Rabolini ese entonces le dio los anteojos a mi nene. Y dijo, soy yo. Dice, bueno, levanta tus cositas, papito, y se toma de un paseo. Dice, ¿y mi mamá? Mi mamá, a tu mamá le vamos a avisar. A mi nene lo llevaron. A las 9 de la mañana me vinieron a avisar a las 2:30 del mediodía. Ahora a nosotros nos queda la pregunta, si se llevan un nene de un colegio, ¿qué hubo una orden judicial que estableció esto? ¿Se alcanza solamente con la resolución del Zonal para hacerlo? Yo si llevo a ponerle, ¿no? Tengo una hija, está en un colegio y puede entrar cualquiera a llevárselo y las maestras y los directivos de la institución dejan que este procedimiento se haga de esta manera. A las 9, Bernardo, se lo llevan al nene y a las 12 le avisan a la madre cuál había sido la resolución del Estado que intervino en esta situación de vulnerabilidad de este niño que denunció, que se animó a decir que había sufrido un abuso. Se ha transferido el poder omnímodo del Estado, incorporizado en el poder judicial en su momento, ¿no? Los jueces que decidían qué se hacía con la vida de un niño. Bueno, ahora eso ha pasado a la esfera del poder ejecutivo, encarnado en las instituciones de las políticas sociales de niñez, con un agravante. Por menos con otra modalidad, ¿no? En el caso del Poder Judicial, el juez decidía a través de determinadas metodologías de argumentación y fundamentación, cosas que podían estar absolutamente y totalmente alejadas de la realidad y del buen saber profesional que tiene que ver con lo social, con lo psicológico, con lo social. Y que era por eso mismo criticable. Bueno, ahora el buen saber social y psicológico que supuestamente estaría depositado en el poder ejecutivo, en estas instituciones de las políticas sociales, no tienen por qué dar explicaciones a nadie porque son profesionales y que por lo tanto saben bien qué es lo que están haciendo. Hay en la legislación de niñez una obligación por parte de estos servicios zonales de dar cuenta al Poder Judicial, y el Poder Judicial avala lo que se esté haciendo. Yo no sé en este caso si se han seguido los procedimientos y de qué manera se han seguido los procedimientos, desde ya que mantener esta situación durante 3 años creo que es absolutamente irregular, porque las cuestiones que tienen que ver con el derecho a un niño a tener una protección por parte del Estado tienen que tener una resolución rápida. Quiero decir, no puede ser que durante 3 años se esté privando del derecho a un niño al acceso a un vínculo con sus padres sin tener, digo, porque estoy hablando también del padre y de la madre, en el caso en que un abuso esté perpetrándose, bueno, tiene que haber una investigación, una resolución penal, que era lo que hablábamos en el caso de la familia, en la familia Albo. Si se está hablando de que hay violencia, bueno, accionen en relación a esto, denuncien penalmente y lleven adelante las acciones concretas que haya que hacer. Bueno, no se hacían. Y en este caso está sucediendo lo mismo. Tampoco hay una persecución penal. Si efectivamente la madre es cómplice en este abuso, tiene que haber una causa penal. Tiene que haber una causa penal. Y que penal. Se resuelva de forma urgente. Tres años desde ya. En donde haya... Porque son tres años que en la vida de un niño es un universo de cosas por vivir y por desarrollarse. Último audio, Mónica. ¿Cómo haces para vivir sin tu hijo durante tres años? No puedo, estoy con pastilla, tratamiento psiquiátrico, estoy con psiquiatra y con psicólogo. Porque tres años sin saber dónde está mi hijo, yo creo que no quiero hacer quilombo, no quiero hacer... estoy sola en esto, me siento sola, no tengo familia, no tengo un lugar para irme. Yo mañana tengo que explicarle todo eso a la jueza. Yo lo que quiero es que es tenerlo a mi hijo. Viene la fiesta, no lo tengo. El nene no sé con quién está, si tiene ropa, no tiene, como si come, no come. Supuestamente la madrina lo tuvo y dice que el nene estaba, lo hacían trabajar, no iba al colegio. Dice que tenía la mano toda lastimada, estaba flaquito, los dientes todos picados. Estaba ¿cómo lo vio la madrina? Porque la madrina pidió, yo le di el nombre a la señora esta, Alicia Ferreira. ¿Alicia Ferreira es trabajadora social del municipio? Esa es la que trabaja en el Sonar. En el Sonar. Ella la buscó a la madrina. Entonces la madrina fue a, digamos, al Sonar. Y le dijo, bueno, si yo te doy a Mauricio, tenele unos días para que el nene vaya. Bueno, dice que el nene, cuando lo vio, dice que era impresionante. Era impresionante porque el nene estaba destrozado, todo lastimado, los anteojos se lo rompieron, los dientes todo picado, desnutrido. Dice que lo hacían trabajar por 5 pesos, lo hacían trabajar a mi hijo. Y nunca pasó eso, nunca. Yo lo que quiero es que esto se... la persona... Ese sinvergüenza, porque tuve tres hijas, tiene tres hijas, a las hijas nunca le hizo nada. A mi hijo lo manoseó, lo toqueteó. El nene contó todo eso en el colegio. Y yo quisiera decirle, no podría decirle al nene, ¿por qué no me lo dijiste, Mauri? Yo creo que lo lastimaría muchísimo más de lo que está el nene. ¿Hay una causa contra el violador? ¿Avanza una causa por la violación, por el abuso? Está todo quieto. ¿Qué te puedo decir? Todo quieto. Yo soy la que estoy luchando. Yo estos tres años fui a Mercedes, fui, vine. Y te dicen una cosa, te dicen otra cosa, te dicen otra cosa. No tengo, nunca, te juro, nunca tengo una respuesta. No tengo familia. Mi familia es él, nada más. Y el tipo está lo más bien. Y yo fui, bueno, supuestamente con Gladys. No, Mónica, él no va preso. Pero ¿por qué no va preso? No va preso. Ya está. La que está luchando sos vos solita. Y mañana voy solita, tranquila. Y bueno, voy a ver... Quiero saber dónde está mi hijo. Lo que más amo en mi vida. Recorte informativo es... Es un espacio donde los vecinos de Moreno podemos escuchar los problemas que tienen otros vecinos y contar los problemas que tenemos nosotros. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. campo enamorado, buscarte en el silencio del cielo indiferente. Buscarte cuando tu sonrisa me encuentra en el espejo borrado de los días. Buscarte mientras crecen las ácidas mentiras en árboles. Hay una necesidad que es permanente, que nos lleva a seguir caminando. Ayer, cuando nos preparábamos para participar de esta marcha denunciando la violencia contra las mujeres, Bernardo, empezábamos a buscar nombre y apellido de las chicas que fallecieron en Moreno resultado de los femicidios. Y había algo que nos impactaba, que aparecían más nombres, nombres que tal vez nos olvidamos, que nosotros lo cubrimos, digamos que teníamos la foto, la cara, relacionada con un nombre propio, pero que con el paso del tiempo, con las muertes que se vuelven cada vez más recurrentes, decimos, esto pasó este año, fue el año pasado. Mira, parece que pasó ayer. Digamos, la necesidad de hacer permanentemente memoria, recordar, tener allí tangible que la violencia genera muerte, nos hace más firmes a la hora de salir a la calle, denunciarlo y decir que nos puede pasar a cualquiera, y que justamente cuando no se actúa es cuando estamos más en peligro. Y cuando hablo de memoria, también hablo de memoria en relación a lo que vivimos como país, a lo que vivimos en años de terror, en donde algunos hoy todavía lo siguen recordando o se trata de ocultar, ¿no? Porque hay todavía visiones que hablan de las fuerzas de la dictadura con una mirada contemplativa. Y nosotros decimos que hay historia, que también hay nombres propios, y que cada una de esas historias, cada vez que aparecen, nos conmueven. En el día de ayer, Abuelas de Plaza de Mayo hizo una conferencia de prensa donde se presentó públicamente al nieto 119. Y también porque los derechos humanos no es propiedad de nadie y porque necesitamos hacer memoria, es que voy a leer parte de la historia de Sara, no se dice el apellido para preservarla, que es la mamá de este nieto 119. Nació el 25 de enero de 1956 en Tucumán. En 1975 trabajaba en un hotel de la capital de esa provincia, donde vivía junto a sus dos hijas de 3 años y de 1 año. En julio de 1975, al regresar del trabajo por la madrugada, fue interceptada por un auto en la puerta de su vivienda. La llevaron a una comisaría, luego a la jefatura de la policía provincial y posteriormente a la cárcel de Villa Urquiza, en donde permaneció en calidad de detenida desaparecida y dio a luz en cautiverio en la misma cárcel entre mayo y junio de 1976. El bebé fue arrebatado inmediatamente por un enfermero y Sara jamás lo volvió a ver. Fue liberada en noviembre de 1976 a la vera de un cañaveral y desde ese sitio caminó hasta el Hospital del Carmen, en donde permaneció internada hasta que pudo volver a su casa. Sara, lógicamente, vivió atemorizada por el martirio que le tocó vivir. 30 años más tarde, a través de una persona conocida y acompañada por la agrupación Hijos, se puso en contacto con la Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán en 2004. En 2006 se contactó con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y allí tomó intervención la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Este organismo abrió un legajo de investigación y en septiembre de 2007 su sangre fue ingresada al Banco Nacional de Datos Genéticos con la esperanza de dar con el paradero de su hijo. Mientras tanto, el joven fue haciendo su propia búsqueda. Desde muy chico sospechaba que no era hijo de quienes lo criaron, y si bien a él nunca le confirmaron esta duda, personas de su entorno sí conocían su situación. Inscripto como nacido en 1977 en una localidad de la provincia de Santa Fe, donde se crió, sus dudas fueron creciendo con el tiempo. En febrero de este año se animó a presentarse en la filial de Abuelas, en Rosario. Se le brindó la contención y el acompañamiento que se ofrece a todos los que se acercan para averiguar su origen, y se derivó también el caso al CONADI. En agosto se cursó el pedido para que se le efectúe la extracción de sangre, y el 19 de noviembre último se informó el resultado del entrecruzamiento que confirmó que es hijo de Sara. A pesar de las condiciones extremas en las que lo gestó y alumbró, Sara siempre consideró que su hijo, a ese bebé que se lo arrebataron, al que no llegó a conocer pero escuchó llorar segundos después de partir, de parir, ese bebé en su vientre, al que ahijó durante su detención y también después, a quien imaginó como un varón toda su vida, al que buscó primero en soledad y luego con el apoyo del Estado, hoy conoce la verdad. Tenemos un audio del nieto 119, parte de la conferencia que se dio en el día de ayer. Brindar y para escuchar las preguntas que ustedes quieren hacernos, tanto a Mario, por eso está acá, como a quienes estamos en esta mesa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿se escucha? Ahí. Mucho. Bueno, muy emocionante, muy lindo, donde se conjugan un montón de sentimientos, donde lo dije muchas veces y se lo cuento a mis amigos y que me acompañaron, y ves pasar de una película de tu vida en blanco y negro, ves que el que le toca esto es a vos, el que lees en los diarios, el que lees en internet, que siempre es a otro, es donde vos viste que encuentran a otro, y hoy te tocó a vos. Y cuando te encontrás con tu mamá y vine con mi esposa y con mi hijo, el mayor, te digo, ves la película de tu vida. Ver la película de tu vida en blanco y negro, así en etapas, y es emocionante, es terrible. Te acordás de cuando sos chico, te acordás de tus amigos, te acordás de cómo te criaste, te acordás de todo. Te acordás de todo y pensás que también te buscaban, y pensás que faltaste, pensás que le faltaste a esa familia durante estos años y en tantos momentos. Y bueno, pero ahora hay que ser positivo, ahora hay que pensar para adelante. Lo que pasó es muy malo, es muy feo, pero ya está, ya pasó, es pasado. Bueno, allí lo escuchábamos a Mario Bravo, pequeño fragmento de lo que dijo ayer en la conferencia que se brindó en la sede de Abuelas, con esta frase final, diciendo también que estas torturas y estas metodologías, y esto lo agregamos nosotros desde aquí, de la dictadura, se siguen replicando en la actualidad, cuando con los jóvenes pobres los persiguen, los torturan, los matan. Y con la información de que tenemos para compartir con ustedes, el nieto recuperado 119. Una situación que se repite nuevamente ante la tarea que bueno que ha venido desarrollando Abuelas de Plaza de Mayo durante todos estos años y que ha tenido un espaldarazo del Estado en los últimos tiempos y que bueno ha generado también reflexiones, debates en relación a lo que significó la lucha por la verdad y la justicia en determinado momento y cómo bueno hoy en día también tiene su correlato en el contexto social y político en el que vivimos en la actualidad y en el que seguiremos viviendo, ¿no? Porque esto se desarrolla y se seguirá desarrollando en un momento en el cual los derechos humanos son una política de Estado. Y veremos en qué medida esa política de Estado seguirá solidificándose. Recordemos también que en su momento, cuando los organismos de derechos humanos fueron conformándose en la vuelta de la democracia, tenía que ver con una posibilidad de continuar la lucha por otros medios, ¿no? Ante la vuelta de la democracia y ante una dificultad por entender y comprender el contexto que se abría en ese momento para todos aquellos militantes de la izquierda y revolucionaria, incluso que había tenido una presencia importante en la década anterior. Y obviamente tomarlo siempre como un procedimiento y una manera táctica de retomar la lucha, porque en definitiva los derechos humanos ha sido una construcción de las democracias burguesas, ha sido una institucionalización de las demandas de los oprimidos y de los explotados por parte justamente de los dominadores y que en ese sentido en determinado momento táctico posibilita una continuación de la lucha, pero que también coyunturalmente y abre la posibilidad de que esto siendo canalizado y convirtiéndolo en un fetiche se transforme en una herramienta de sometimiento. Lo hemos vivido y lo estamos viviendo en nuestro país. Es otro debate que no está zanjado, permanece allí en la agenda de debates y de discusiones y de reflexiones en la acción por parte de las organizaciones de izquierda, aquellos que bueno siguen luchando en contextos obviamente diversos y lineamientos estratégicos también diversos que luchan por el socialismo, por la igualdad, por una sociedad sin clases, ¿no? Que no es el caso de las diversas secretarías de derechos humanos que están inmersas en la institucionalidad de la democracia burguesa. Así que es un debate profundo que hay que darse. La restitución de los nietos siempre es una buena noticia y nos recuerda justamente la actualidad y la necesaria actualidad de determinados hechos del pasado que tienen que ver con la tortura, que tienen que ver con la opresión y que tienen que ver también con la utilización de los derechos humanos para fines de explotación y de dominación de las clases dominantes, algo que hay que recordar, hay que reactualizar y llevar al debate una y otra vez. Cosa que creo que en momentos en los cuales las derechas tradicionales asumen el poder se hace imprescindible. No olvidar, no perdonar y tampoco no reconciliarse. Buscarte entre los pliegues de sábanas intactas, de almohadas destempladas con tu ausencia. Buscarte en los infiernos del Dante, en el amor de Paula y en los mates amargos. Buscarte en el pasado que llega mañana, en la noche infinita bajo la cruz. Hallarte entre los hijos que te encuentran tan lejos y tan cerca eternamente. Buscarte, buscarte, buscarte. Recorte informativo. Lo que tengo escuchado por los testigos policiales manifiestan un enfrentamiento, donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca que le sale por su ojo izquierdo y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos. Y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como te voy a decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, los últimos minutos de recorte informativo el día de hoy. Está claro que todos aquellos operadores, ¿no?, de los servicios sociales del municipio, institucionales, o incluso de las ONG, aquellas organizaciones sociales y ONGs también que se dedican a trabajar las cuestiones de violencia, todas las problemáticas sociales, bueno, tienen un lugar de lucha necesario e imprescindible que es la Fiscalía. La cantidad de problemáticas irresueltas que se ven y se tramitan, y a veces no se tramitan, que es la mayoría de las veces en la Fiscalía, es abismal, es increíble, es insondable. Todos los días hay historias que dan cuenta de las problemáticas sociales allí. Cualquier grupo de abogados jóvenes, que muchos dicen que, bueno, hay muchos abogados jóvenes que se están formando justamente para unirse a la lucha. La verdad que siempre lo mencionamos y lo decimos, que en todas estas problemáticas lo que suele suceder es que faltan abogados, porque sin abogado todas estas cuestiones no llegan a buen puerto. ¿cierto? Bueno, si tienen interés en intervenir, bueno, pueden acercarse aquí a la fiscalía y a cualquier fiscalía de cualquier distrito del conurbano bonaerense, donde tendrán... Que lo estamos esperando, sí, ¿ansiosos? Tendrán la posibilidad de trabajar problemáticas que necesitan una asistencia concreta y real ya. Bueno, siempre decimos, lo decimos con Rubén también, hay que hacer guardia en la fiscalía. Porque es impresionante lo que decías vos recién, la cantidad de problemáticas de todo tipo. También la inacción y cómo se utiliza la gente para que esté dando vuelta por todos lados sin ningún tipo de respuesta. Bueno, mañana estaremos hablando de otra situación, de otra historia, que las compañeras de... Algunas compañeras se acercaron hoy a la fiscalía y terminamos siempre en lo mismo, que es la no atención, las vueltas permanentes, la falta de resolución y la vulneración de aquellos que se animan a denunciar. Porque recordemos que los que llegan a la fiscalía son los que se animan a denunciar. Es decir, que rompieron con esa barrera del miedo y llegan a la fiscalía. Bueno, ellos, los funcionarios que están en la fiscalía, cumplen la función de darle un poco más de miedo, tratar de que vuelvan a su casa o que vayan a otra institución. Cansarlos, básicamente cansarlos. Mañana estaremos hablando de esto entonces. ¿Nos vamos, te parece? Nos vamos. Operación técnica y puesta en el aire, Gus. Producción y trabajo periodístico, Rubén Bustamante. En el piso estuvimos Bernardo Tosi, quien les habla, Cintia Medina. Chau. Chau. Hasta mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.